Cadenazo Radial por la Salud y la Vida. En estos momentos estamos desde Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca, la 97.1 FM y la 92.8 FM, transmitiendo desde La Esperanza, Intibucá, en Honduras, a todo el territorio de la Vía Yala. Bueno, saludamos compañeros y compañeras quienes están en sintonía con nosotras y nosotros en esta mañana. Vamos a pues tratar de darles una panorámica de lo que acontece en nuestro país, obviamente de las luchas de los pueblos en el marco de esta pandemia y de todas las deficiencias de estos gobiernos neoliberales, dictatoriales y, bueno, antipopulares. Comentarles, bueno, compañeras, que durante este cadenazo radial desde las radios comunitarias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, les estaremos acompañando la compañera Zully Rodríguez, la compañera Filomena y también Berta Zúñiga, quien les saluda. Bienvenidas, compañeras. Buenos, muy buenas tardes, compañeros y compañeras que sintonizan las radios comunitarias del COPIN. Bueno, ahora tuvimos un pequeño problema con uno de los transmisores, pero bueno, esperemos que por allá los compañeros de Rurruca estén escuchando pues también esta información y por supuesto a todas las radios de América Latina que se unieron a este cadenazo. Bueno, también le damos la bienvenida a la compañera Zully Rodríguez, que nos comentará, bueno, nos hará un resumen de qué estaremos hablando durante este programa. Gracias, Bertita. Un saludo a todas las personas que se han conectado a este cadenazo radial por la salud y vida de todas, todos y todes. Es un placer para nosotras estar con ustedes y bueno, sin tanta vuelta, iniciamos con este pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando en este programa. Y bueno, es que ayer fue un día importante, se conmemoró el 1 de mayo y en medio del coronavirus en Honduras se realizaron distintas acciones para bueno seguir conmemorando este día. Avanza el coronavirus en Honduras, cada vez van más casos, seguimos con la misma corrupción y los mismos bueno, problemas debido a la mala administración de los recursos para la pandemia. Ya tenemos casos locales también en La Esperanza, Intibucá, y bueno, ya estamos, bueno, ya hay algunos casos y bueno, estamos tomando las medidas de precaución. También, bueno, en medio de toda esta pandemia, se resalta que el narcotráfico sigue siendo un tema de bastante conversación aquí en Honduras, y es que también salió la noticia de bueno un jefe de la policía que estaba bueno estaba involucrado en actos de tráfico de drogas y delitos con armas también. Y bueno, la población sigue demandando comida, sigue bueno manifestándose por comida, por las también mascarillas, por todos los insumos para la salud, para prevenir esta pandemia en las comunidades. Y bueno, también este día, este 2 de mayo, conmemoramos también 50 meses del crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres, y nosotras también tenemos distintas acciones para conmemorar este día. Berta la semilla. Berta sembrada. Berta inmensa. Berta eterna. Mami infinita. Ya nos lo dijo el río. Vamos a triunfar. Continuamos en este cadenazo radial desde las radios comunitarias de COPIN y bueno, después de regalar esos breves segundos a la justicia, a la petición de justicia por la compañera Berta Cáceres y también por todas las personas a las que les han sido ultrajadas sus derechos fundamentales, a las comunidades y también pues a quienes se les ha arrebatado la vida por hacer una justa lucha. Bueno, comentarles, compañeras, que ahora una actualización de cuántos casos tenemos en nuestro país, y es que aunque mantenemos una tasa baja con respecto a la situación internacional, decir que en las últimas 24 horas empiezan a incrementar de manera significativa los casos positivos que logran identificarse, porque también sabemos que muchos no están siendo reportados o están siendo identificados de manera bastante tardía, porque hay un único laboratorio en Honduras que ha monopolizado y centralizado el hacer estas pruebas. Decir que hasta el momento Hasta, bueno, la noche del día de ayer fueron confirmados de manera oficial 899 casos. Ante la escasez de pruebas realizadas, se están realizando entre 100 y máximo 216, que fueron las que se realizaron ayer, pruebas en un día. Y de esas 216 pruebas que se realizaron ayer, 95 resultaron positivos. Eso, la mayor parte, casi la totalidad, están ubicadas en el departamento de Cortés, que es parte de la costa norte hondureña, las zonas maquilas, y que, bueno, sabemos que también está relacionado con la violación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y de el mal procedimiento del Estado, la presión del sector empresarial para obligar a mantenerse laborando sin condiciones adecuadas para protegerse de esta pandemia. Pero también hay bastantes casos en el Distrito Central, en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Y bueno, como una novedad para quienes nos han estado siguiendo en estos cadenazos radiales, en nuestro departamento no habían sido identificados ni un solo caso, y ahora ya han sido confirmados 5 casos en la zona de Santa Catarina, Intibucá, y esto ha alarmado bastante a la población local. Y bueno, de este lugar también seguimos denunciando que todas las cadenas nacionales que se realizan por día no son informativas, sino que son para sembrar más bien desinformación, el miedo en la población, y cuando hay miedo, pues la gente actúa de manera también irracional. Ha habido también campañas de estigmatización a los compañeros, a la población de Santa Catarina, y bueno, aquí también nos hemos sumado a las campañas por la no estigmatización de las personas que han sido confirmadas positivos. Pero también en nuestro departamento ya tuvimos un fallecimiento, fue muy rápido, porque la señora que tenía 48 años, que fue identificada, ya tenía un nivel de gravedad bastante alto cuando se presentó al hospital, y cuando también fue remitida al Instituto Cardiopulmonar, y bueno, allá lastimosamente falleció. Entonces, vemos que a pesar de eso, no tener tantos casos, las tasas de letalidad en Honduras se mantienen de arriba del 9%, y tenemos el temor porque cada vez hay más números y cada vez va a ser más desafiado el sistema de salud precarizado, saqueado, que tenemos en nuestro país. Bueno, esta es la actualización que podríamos contarles en lo que respecta al avance de esta enfermedad, pero también nuestra compañera María nos va a dar más detalles de la fecha tan importante que hemos vivido el día de ayer, y que fue un motivo también de volver a salir a las calles, bueno, de no salir a las calles de manera simbólica, que era colgando los mensajes, porque bueno, ante la inmovilidad social, pues no se podía hacer mucho, pero bueno, se colgaron mantas en las ciudades de Tegucigalpa con las exigencias del pueblo hondureño, también en la ciudad de San Pedro Sula, acompañando la huelga de hambre de don Roberto Cardona, si no estoy mal su apellido, ¿verdad?, que es un empresario que se ha puesto en huelga de hambre en nuestro país para exigir que la empresa de energía Honduras no cobre la energía desde el 15 de mayo hasta la fecha. Como empresario dueño de un restaurante en la zona de la costa norte, pues no ha despedido a sus trabajadores, y dice que no lo hace porque eso es también violentar sus derechos, pero que no hay ninguna ganancia porque, bueno, el sector sobre todo en San Pedro Sula está totalmente paralizado, porque ahí sí hay unas medidas mucho más restrictivas por toda esta pandemia. Entonces, esas son acciones simbólicas que se han hecho a nivel del país para mantener, bueno, el espíritu de un Día Internacional de Lucha de los Pueblos. Bueno, aquí no a veces no nos sentimos tan identificados con la palabra trabajadores y trabajadoras, porque un montón de gente no tiene un trabajo formal, no encuentra empleo, pero sí, más que eso, es la identidad de ser de una clase oprimida por un pequeño grupo de personas que son las que siempre sacan beneficio de, pues, el saqueo a los pueblos. Así que, bueno, María nos va a contar alguna información de datos importantes sobre qué pasa en Honduras en este primero de mayo, cuál es la situación de nuestro pueblo. Así es. Amargo, primero de mayo. 125 mil hondureños quedaron sin empleo durante la peste. Así se titula, pues, este artículo de opinión. Este primero de mayo será amargo para miles de millones de trabajadores en el mundo debido a la crisis sanitaria y económica que instaló el COVID-19. Honduras, que en el último decenio ha cargado con una economía sin signos vitales, ya sufre el golpe de la recesión que obliga a miles de personas a protestar en las calles por alimento. Para el 9 de abril pasado, el titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, estimó que al menos 450 mil hondureños serían suspendidos de sus empleos durante la crisis sanitaria. Y hoy, bueno, el día de ayer, reporta que hay 125 mil solicitudes para congelar los contratos, más de 100 mil amparadas en la ley de alivio. Son pocas las empresas que han podido mantener el gasto de sus plantillas. Algunas han modificado los contratos reduciendo salarios para poder pagar impuestos y la extorsión de la empresa Energía Honduras, que en el último mes ha cobrado una tarifa promediada, que sin hacer medición exacta puede hasta triplicar la factura. Aunque el gobierno presentó medidas para estimular a las empresas y que los hondureños no pierdan sus empleos, a la fecha no ha habido un impacto significativo y de hecho las denuncias preliminares de corrupción han provocado que industriales opten por abandonar las mesas de trabajo para hacer frente a la crisis. El sector informal en los últimos años ha sido mayoría en la población económica activa. Se encuentra angustiado porque el régimen no se da abasto para garantizar la seguridad alimentaria. Es de todos los días que vendedores, transportistas y emprendedores enciendan su espíritu de insurrección en las calles, encontrando únicamente represión policiaco-militar. Honduras entra al segundo mes resistiendo el COVID-19 y las diferentes organizaciones que velan por los derechos del trabajador y trabajadora se sorprenden que todavía no existe un pacto social para atender el problema de la seguridad alimentaria, a pesar que especialistas de la economía recomiendan un esfuerzo conjunto para focalizar tareas que den un espíritu al angustiado pueblo hondureño. Y bueno, eso es, mientras tanto sabemos que la Organización Mundial para la Salud, la pandemia está lejos de terminar y el hambre crece en Honduras. Bueno, ante esta situación, ante esta lectura, bueno, también queremos decir que pues desde acá, desde estas tierras también, pues intentan construir, y no desde esta crisis ahorita, ¿verdad?, del COVID, sino que, bueno, ha sido un caminar sobre la transformación de la Honduras y la transformación de un pueblo digno, un pueblo, pues, que sabe cómo, que por más de 500 años, pues, ha venido, pues, enfrentando diferentes crisis. Y, bueno, para ejemplificar, para traer las voces de las y los compañeros, vamos a dejarlos con una entrevista de la compañera Catalina, que ella es coordinadora de mujeres de la organización y bueno, nos hace una ubicación, nos brinda palabras de retomar esto de la tierra, de los cultivos, de donde venimos, pues, escuchémosla. En la fiesta de los menos. Queríamos también ahora conversar sobre cómo se encuentra la situación para nuestro país, en nuestra localidad, de las problemáticas que abordamos, porque este es un primero de mayo anómalo, estamos en una etapa también de mucha dureza para nuestro país. Para ello conversamos con Catalina Hernández, la coordinadora de las mujeres de Copín, y bueno, una mujer también de lucha de hace mucho tiempo. Bienvenida, Catalina. Por la entrevista, quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que sabemos que nos están escuchando, ya que este programa es muy escuchado a lo largo de todos los departamentos de Santa Bárbara, La Paz y Tibucay y Mentira. Un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras que sabemos que están siempre pendientes y que están siempre en lucha y están viendo cómo podemos salir de esta situación a nivel de las diferentes comunidades, en nuestras familias, porque sabemos que la situación que estamos viviendo tanto a nivel nacional como a nivel de nuestros departamentos y de nuestras comunidades es muy difícil. Sabemos bien que toda esta situación de crisis a raíz de este problema de salud, a nivel de este problema de salud que estamos viviendo, pues esto nos ha agudizado más la crisis, porque sabemos bien que la crisis nosotros la hemos vivido siempre a diario desde hace mucho tiempo. Nosotros vivimos en crisis, la gente pobre pues nunca salimos adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que nos han gobernado en este país, los empresarios y todas estas personas que son los que conforman la cúpula a nivel de nuestro país, pues son los que siempre cada día van mejor y nosotros cada día más pobres. Estamos, pues sabemos que pasando un tiempo muy complicado porque esta situación de la salud, pues a nosotros nos viene a empeorar más nuestra manera de vivir, y los que decimos que están luchando o que están viendo por defender la salud de nuestro pueblo, pues sabemos que los estamos pidiendo para apoderarse más del dinero, los recursos económicos y robarle más a nuestro pueblo, porque sabemos bien que si hablamos de la salud, son millones de dinero que entra en el país y esos millones de dinero pues no se entienden que lo están invirtiendo, ¿verdad? Entonces, sabemos que ese dinero está quedando en unas pocas manos y dicen que están haciendo algo por el pueblo, pero eso no se ve. Los médicos, por ejemplo, siempre han fijado que no tienen los recursos para poderse proteger, ¿verdad?, ante esta situación de este virus. Y así hay un montón de cosas que si nosotros analizamos, pues sabemos que estamos muy... Bueno, hemos perdido la comunicación, pero la estamos recuperando. Así que conversamos con la compañera Katy y ella nos contaba de las principales problemáticas que estamos viviendo como pueblo intibucano, como parte del pueblo lenca. Hemos retomado la comunicación con nuestra compañera y contaba sobre estas problemáticas, la situación en la que nos encontramos como pueblo lenca. Adelante, compañera. Sí, bien, como estábamos diciendo... si hablamos a nivel de nuestro departamento, pues sabemos que la crisis que estamos viviendo es bien difícil, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta nosotros a nivel de nuestras comunidades, por ejemplo, aquí en la ciudad, los que tienen billetes, los de Pisco, ellos tienen acceso a tener abiertos los negocios, a vender sus productos. Sin embargo, la gente que viene de las comunidades a querer vender su librita de tomate, de alguna verdurita, esa gente no puede, no tiene la opción de vender, porque ¿qué está pasando acá? Acá lo están corriendo cada rato de las calles. La gente se pone en sus carretillas a vender sus productos, la gente humilde, la gente de las comunidades, y no tienen opción a vender. Ahí nos andan persiguiendo como que fueran delincuentes, como que fueran unos ladrones, una gente mala, los militares, la policía, tanto también la policía municipal, ahí andan detrás de la gente corriendo. Entonces es una situación bien complicada y nos podemos dar cuenta que los que más dinero tienen, ellos más bien se están aprovechando de estar haciendo grandes ganancias con los productos que están haciendo, porque ellos sí tienen acceso a vender, pero la gente de las comunidades no tiene ese acceso. Entonces sabemos que los que más nos están restando siempre es a la gente más pobre, la gente más humilde. Por ejemplo, hay otro ejemplo. La gente de las mismas comunidades se ha organizado para tratar de estar dándose los cuidados de seguridad para no poder contagiar de ese virus. Y sin embargo, podemos darnos cuenta que hay retenes que tal vez están tapando la salida a las comunidades. Hay gente de la misma ciudad amenazar a esa gente que está cuidando en las entradas a las comunidades, y los amenazan, ¿por qué? Porque ellos se sienten como que son los dueños del pueblo, los dueños de las comunidades, y llegan a amenazarlos que los van a matar o de otra manera, aunque ellos se le están diciendo insultando a la gente. ¿Y por qué hacen eso? Porque siempre al pueblo lo discrimina, y ellos como tienen el billete se sienten más grandes que nosotros, ¿verdad? Entonces, es una situación tan complicada que la estamos viviendo a diario. Bueno, continuamos en este cadenazo por la salud y la vida desde Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca, transmitiendo para todo el Avia Ayala. Bueno, compañeros y compañeras, ahí escuchamos las palabras de la compañera Catalina, donde reflexionaba eso de las dificultades que tenemos como pueblo intibucano, como pueblo lenca, frente también a toda esta crisis económica que se ha agudizado, toda la profundización de problemas pues históricos que hemos tenido los pueblos, de la exclusión, de la invisibilización, pero también de la aplicación de políticas clientelistas que se utilizan para el proselitismo. favoritismo y para hacerse campañas a políticos corruptos. Entonces, bueno, decir que esta parte es muy importante, ya que pues el trabajo de la tierra creemos que se ha revalorizado en medio de esta crisis. Se está viendo la importancia del producir la tierra, la importancia de cultivar, la labor tan importante que realizan las comunidades indígenas y campesinas en este país, abasteciendo a las grandes ciudades. Entonces, esa es una reflexión también muy importante que tenemos, que sabemos que algo estratégico para los pueblos es construir la soberanía alimentaria y que se ve reflejada. Nosotros decimos, de esta crisis, por lo menos en Honduras, no vamos a salir en un mes, en dos meses. Esta crisis va a continuar de manera permanente y, por tanto, tenemos que hacer un frente de lucha de promoción de la soberanía alimentaria para los pueblos. También, bueno, en el marco de este primero de mayo, de estas luchas que tenemos en nuestro país, hemos hablado también de otros trabajos invisibles que son realizados fundamentalmente por las mujeres. Entonces, bueno, queremos con la compañera Filomena y la compañera Zuli dialogar sobre este tema, cuán invisible es el trabajo de las mujeres, sea en la categoría, digamos, que sea. Compañeras, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras que sintonizan estas radios. Decirles que, bueno, efectivamente esta pandemia, esta crisis sanitaria ha venido, pues, a de una u otra forma, históricamente, vamos a partir de ahí, históricamente ha habido una invisibilización de este trabajo, pero bueno, ha resignificado también la importancia de ver, de reconocer que en este momento pues todo el mundo está desinfectando, todo el mundo está limpiando, o al menos mayoritariamente ante la necesidad de esta prevención, porque bueno, estamos ante un Estado, ante un gobierno que no tiene las condiciones, nunca las ha tenido para poder facilitar, para poder promover salud a las comunidades, y son las mujeres quienes en sus diferentes comunidades se encuentran pues ejerciendo el reconocimiento hacia esa medicina alternativa, esa medicina ancestral que históricamente pues ha venido pues haciendo un labor muy importante en las comunidades. Ahora más que nunca tenemos que reforzar esos conocimientos ancestrales sobre las plantas medicinales. Desde la organización han habido procesos de fortalecimiento a la medicina natural. Incluso, bueno, hay un libro que se llama Sanar es resistir, que bueno, también pues viene a acotar un poco sobre esa información que tenemos los pueblos sobre la medicina natural. Esta violencia que se aumenta de los hombres hacia las mujeres en los espacios de los hogares, pues es un tema pues bastante complejo, difícil y angustiante también, porque sabemos que es una lucha también que tenemos que enfrentar las mujeres, buscar estrategias para poder hacerle frente a esta situación en medio de la pandemia y buscar, ¿verdad?, cómo ir reforzando redes entre las mujeres de las comunidades, entre otras organizaciones, buscar pues ayuda psicológica, emocional. Sabemos que muchas veces no es necesario que le peguen, le dejen los ojos morados a alguien para decir que está sufriendo violencia, sino que pues es una estructura muy amplia sobre violencia contra las mujeres, emocional, psicológica, que también es importante de identificarla. Bueno, eso sería como una acotación. Así es, y bueno, como también lo mencionaba la compañera Bertita, toda esta situación de la invisibilización del trabajo de las mujeres en estos momentos, incluso en esta pandemia, se ha, bueno, reforzado todo esto, ¿no? Y las mujeres incluso tienen un mayor peso debido a que son las que tienen que hacer el trabajo del cuidado, el trabajo de la limpieza. Son las mujeres las que están buscando las maneras de encontrar la manera de sanar esta enfermedad, como decía la compañera Filomena. Y bueno, todo esto sigue cada vez incrementando, es una realidad que no ha cambiado y que no es que está cambiando solamente por la crisis, sino que sabemos que hay muchas mujeres que siguen siendo parte de esta invisibilización del trabajo. Las compañeras de feministas de la Vía Yala justamente ayer sacaban un comunicado y mencionaban justamente esto, que son las mujeres las que están buscando la manera de abastecer de alimentos a las comunidades, a los barrios, a las poblaciones, son las mujeres las que están buscando hacer mascarillas, son las mujeres las que están asumiendo todo este trabajo, y es por eso importante mencionarlas, no a ellas, reconocerles también la labor que hacen diario, reconocer que también son ellas las que, bueno, son las mujeres las que mantienen mucha de la mayoría de la vida de este trabajo. Si ahorita que las personas no están saliendo a trabajar, o sea, se nota en realidad que son las mujeres las que están manteniendo este trabajo del cuidado, y lo van a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo y vamos a ser nosotras las que siempre estamos en esto. Y bueno, para hablar un poco, para dar un pequeño como resumen de esto, también tenemos un pequeño audio de la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras que hablan un poquito sobre esto y sobre la situación de las mujeres en Honduras. Yo, Sandra Laínez, miembro de la Red de Trabajadoras Domésticas, exijo que se nos reconozca el trabajo que realizamos. Exijo tener todos los derechos que gozan los demás trabajadores. Que no se mire el trabajo doméstico como trabajo natural, solo por ser mujer. Exijo ser escuchada. Que se ratifique el convenio 189 de la OIT, que es el que protege las y los trabajadores domésticos. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mí. Y bueno, para continuar un poco sobre este tema, vamos a escuchar las voces de compañeras que en medio de esta crisis nos dan un análisis de la situación, y bueno, también este saber que ellas tienen nos da también claridad sobre todo esto. Entonces, las dejamos con esto. Los días andan escabrosos, los periódicos revelan fotos, tantas sangre. Existen en el mundo alrededor de 1.600 millones de mujeres campesinas, más de la cuarta parte de la población. Pero solo el 2% de la tierra es propiedad de las mujeres. Y además reciben solamente el 1% de lo que significa el crédito. Solo el 30% de mujeres rurales poseen tierras agrícolas y no tienen acceso a los medios de producción. Muchas poblaciones rurales se ven rodeadas por el agronegocio. Centroamérica aúlla. Centroamérica aúlla. La pandemia ha evidenciado todas las desigualdades sociales que siempre han existido, pero que se han hecho más evidentes en términos de que el Estado no puede responder frente al hambre, no puede responder frente al empobrecimiento, no puede responder frente a la misma enfermedad, no puede responder frente a la violencia hacia las mujeres, los cárteles del narcotráfico en algunos territorios siguen matando. O sea, el Estado es incapaz, porque el Estado es funcional al sistema, porque el Estado le sirve al sistema. Los ricos no están dispuestos a negociar nada, no están dispuestos a perder nada, ¿no? La responsabilidad de esta crisis, que son responsables, son los estados extractivistas, son los capitales extractivistas. Los pueblos no hemos destruido la naturaleza peleando contra su destrucción, denunciando su explotación hace más de 500 años. Entonces, si quieren imponer la culpa a alguien, que se la impongan ellos, que se la impongan los empresarios, porque no la vamos a asumir los pueblos. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Así que este momento nos lleva a fortalecer nuestros lazos de organización también en las comunidades, a buscar alternativas también para seguir autososteniéndonos en la comunidad. En este momento también fortalecer la solidaridad entre nuestros compañeros y nuestras compañeras, podernos apoyar, podernos ayudar y así poder garantizar el bienestar de todas nuestras familias y de todas esas personas que estamos en las comunidades, compañeros y compañeras. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas. Florecerás, florecerás. Este primero de mayo queremos reivindicar la lucha de las trabajadoras. No queremos seguir siendo las proletarias del proletariado. Que el patriarcado y la explotación laboral caigan juntos. Le invitamos a los y las compañeras que se encuentran en las diversas comunidades que llenen esas comunidades con mantas y pancartas. Colguemos en nuestras puertas, ventanas o balcones rótulos con nuestras demandas, haciendo visibles estas luchas históricas, así como cualquier otra acción creativa o autónoma que considere necesaria. Les invitamos a que hagan sus reportes a estas radios comunitarias del Copín al 9824-8166 y al 9804-8131. Continuamos en este cadenazo radial por la salud y la vida, transmitiendo desde La Esperanza, Intibucá, Honduras, a toda el Via Yala, a través de las radios comunitarias Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. Bueno, para continuar, yo creo que algo que evidencia mucho la lucha feminista y la lucha de las mujeres es el estado de impunidad que prevalece en Honduras. Y en eso se enmarca todo lo que nosotras estamos viviendo, toda esta crisis de pandemia, todo. Pero bueno, en medio de esta cuarentena ha habido una noticia que vuelve a sacudir y a denunciar esas estructuras impunes, fácticas, opresoras, abusadoras, que han ido ganando terreno desde que se dio el golpe de Estado en el año 2009. Y que hoy son parte de esas fuerzas fácticas, que es uno, por un lado, las fuerzas de seguridad del Estado y también una realidad presente y parte de los grupos fácticos, que es el narcotráfico. Así que, bueno, hemos recibido la noticia del procesamiento del exdirector de la Policía Nacional a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la misma que llevó el proceso de Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, el exdirector de la policía al que se le está acusando por vínculos, por facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos, también va a ser sometido a un juicio. Su nombre es Juan Carlos Bonilla, que aquí es conocido, se le apodó el Tigre Bonilla. Pero bueno, para detallarnos más información, la compañera Zuli nos comparte un artículo que detalla el proceso que se le está abriendo al Tigre Bonilla. Acusan a ex jefe de la policía hondureña de tráfico de drogas y delitos con armas. Bajo la acusación de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos presentó cargos en contra de Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, exdirector de la Policía Nacional Preventiva. el Tigre Bonilla presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional Hondureña. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Berman, y la agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, Wendy Woolcock, anunciaron que Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico, manifestó el fiscal Jeffrey Berman. La vinculación de El Tigre Bonilla es asunto de drogas y delitos de crimen organizado están vinculados al proceso judicial que le siguió a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández. Según relató el fiscal Berman, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival para promover la conspiración. Por su parte, la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo que el Tigre Bonilla supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia, señaló Woolcock. Según las acusaciones contenidas en la demanda que acusan al Tigre Bonilla, las evidencias fueron presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito de Nueva York y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado. Y bueno, estas noticias solo nos dejan ver la pudrición en realidad de este estado, de la Policía Nacional aquí en Honduras. Supuestamente se hacen depuraciones para, bueno, evitar este tipo de delitos. Sin embargo, vemos cómo están confabulados con el poder, con el presidente, con diputados, para, bueno, poder hacer todos estos crímenes. Y ante esto, ante esta corrupción, ante este robo, saqueo de nuestros pueblos, los movimientos y organizaciones de Honduras han hecho un manifiesto. Entonces vamos a escucharlo para ver, bueno, para escuchar también sus opiniones ante todo esto. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Las organizaciones abajo firmantes saludamos a nuestro pueblo trabajador en este primero de mayo, en el marco de una Honduras víctima tanto de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 como de la inconstitucional y fraudulenta narcodictadura. Este año conmemoramos el sacrificio de los mártires de Chicago en una Honduras afectada tanto por el manejo improvisado, incompetente y corrupto de la respuesta a la pandemia. Los fondos formalmente destinados para atender a los pacientes, al personal médico y suministrar alimentos a la población confinada, que en total suman alrededor de más de 80 mil millones de lempiras, están siendo despilfarrados entre los funcionarios y empresarios allegados al narcodictador Juan Orlando Hernández y a los militares. Todo lo cual se hace sin que exista una fiscalización independiente de esos multimillonarios fondos. Conmemoramos este primero de mayo en medio de terribles violaciones a los derechos laborales de la clase trabajadora y del pueblo hondureño. Los despidos masivos, las alzas de precios a las y los consumidores, el despojo de las tierras a las y los campesinos, los incrementos de las tarifas y los cobros a los pequeños empresarios y empresarias, y la depredación de los bienes naturales de las comunidades. Asimismo, vemos con indignación que no se les ha garantizado alimentación a las familias que han tenido que permanecer en cuarentena, ni el apoyo psicológico para prevenir la violencia. La justicia es otra víctima del narcodictador. Se niega a liberar a los 8 campesinos presos por defender el agua en Guapinol, Tocoa, así como al preso político profesor Rommel Valdemar Portillo, pero concede arbitrariamente libertad a centenares de presos por delitos comunes o por condena por asesinato y corrupción. Por otro lado, pretende poner en vigencia un nuevo código penal que penaliza la libertad de expresión y cualquier disenso frente al régimen. Ante esta realidad, la Unión de Organizaciones Sociales, Profesionales y Políticas que amamos nuestra tierra y queremos lo mejor para las futuras generaciones, precisamos las siguientes demandas nacionales. Queremos que la crisis de salud no siga en manos del SINAGER, sino gestionada por el Colegio Médico de Honduras, al cual las instituciones del Estado le brinden todo el apoyo logístico y financiero. Demandamos se provea a médicos, enfermeras y laboratoristas y demás personal de salud de equipo de protección personal necesario para atender a los pacientes con seguridad. Exigimos cese los despidos, suspensiones y demás violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Demandamos la creación de un sistema de rendición de cuentas transparente e independiente del oficialismo que fiscalice y audite el manejo de fondos destinados para solventar la crisis actual. Demandamos que las tierras nacionales, ejidales y fiscales que el régimen pretende entregar a los terratenientes agroexportadores sean entregadas a los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria. Exigimos se implementen mecanismos protectores a las mujeres y a la niñez víctimas de la violencia acrecentada con la prolongación de la cuarentena. De suministros alimenticios a todas las personas de escasos recursos que guardan la cuarentena sin militarización ni sesgo político sectario. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, compañeros de Guapinol, así como la del compañero Rommel Valdemar Portillo. Exigimos no entre en vigencia el nuevo código penal. Finalmente, manifestamos nuestro apoyo a la huelga de hambre del señor Roberto Contreras y a la vez hacemos nuestra esa lucha, exigiendo el cumplimiento de las ya mencionadas demandas. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que sintonizan pues las radios comunitarias del COPIN y por supuesto a todas esas otras radios pues que se están enlazando a partir de este cadenazo radial de América Latina y pues incluso de otros continentes. Bueno, escuchábamos un pequeño resumen del manifiesto, bueno, que ha sido pues una construcción desde diferentes organizaciones de acá Honduras, en donde pues plantean demandas, exigencias, se han mantenido gran parte de las demandas, ¿verdad? El apoyo constante a toda esta ola de corrupción que ya venía, pero pues con el coronavirus vino en aumento, así como pues toda este panorama pues difícil en términos de organización de despojo de bienes comunes de la naturaleza, que bueno, que no ha parado, no ha cesado. Bueno, también decirles que tampoco hemos cesado también en esta lucha organizativa, en la necesidad de profundizar lazos con otras radios comunitarias, que es vital e importante. Sabemos que ahorita los medios de comunicación que tienen las grandes corporaciones, que tiene pues esta dictadura, ha funcionado para confundir totalmente a la población. Vemos cadenas, casi que condenas nacionales, en donde pues se dice una cosa, después termina siendo otra, que un registro, que esto, que lo otro, ¿verdad? Es como casi, casi nos están naturalizando unas condiciones que, si bien es cierto, pues el virus está presente y demás, es necesario que responda. Que responda, pues el Estado no va a responder, pero nosotras y nosotros en nuestra organización de ir tejiendo, pues es necesario fortalecerlo y también fortalecer nuestras radios comunitarias, decirles a los compañeros que pues nos escuchan, que desde esta radio pues estamos implementando pues campañas informativas de prevención, porque la mejor herramienta que podemos tener en este momento es la prevención de nuestra salud, de ser más rigurosos en nuestras formas de la salida de nuestros hogares, de las entradas, de la limpieza de los productos, del contagio, pues, porque es real. Y bueno, también brindarles esta información preventiva, pero también análisis nacionales, políticos, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nosotras y nosotros, pues, y no desde lo que esta aborrecible clase política, que ya no se sabe ni cómo nombrar a esos asesinos, pues están haciendo de las suyas. Pero también vamos a compartir una entrevista de la compañera Melissa Cardosa, que es una feminista, escritora, poeta, que ha venido acompañando pues nuestro caminar, ha venido acompañando la lucha, ha hecho grandes aportes. Y bueno, queremos el día de ayer, pues en nuestro programa estelar Canastos de Palabras, que es un programa hecho por mujeres y para mujeres, de 10 a 11 de la mañana, por si gustan pues también escuchar un poco de nuestra programación. Estuvimos conversando un poco con ella y queremos pues presentarles ese extracto para que usted sepa un poco de estas luchas también de primero de mayo de las mujeres. Escuchémosla. Es una palabra más. El trabajo de las mujeres, que no van, es un trabajo diario, de toda la vida, desde que se nace hasta que se muere, desde que se levanta hasta que se acuesta. Es un trabajo que, por considerarse propio de las mujeres, es decir, que como que por ser mujeres ya nacimos, ¿verdad?, trabajando así, muchas veces se ha borrado, se ha invisibilizado, es decir, que no se le da importancia, que se considera que los asuntos de las mujeres son poca cosa y que además no tienen un valor económico tampoco, ¿verdad? No es que se dice que es un trabajo que se hace por amor, pero la verdad es que es un trabajo bien duro, el trabajo de las mujeres, el de la casa, ¿verdad?, de cuidar, de limpiar, de mantener, de cocinar, el de pensar en el bienestar de la familia, porque las mujeres todo el tiempo están pensando en qué van a hacer, en cómo van a resolver un problema, en cómo le van a comprar zapatos a los esposos, en la medicina, y además el del trabajo pegado con eso. Las mujeres, sobre todo las comunidades, trabajan también mucho en el campo, en las milpas, en corte de café, en la siembra de fruta. Es decir, que el trabajo de las mujeres es mucho, compañeras. Entonces, ha estado invisibilizado porque le viene bien a mucha gente, pues, no pagar, ¿no? ¿Verdad? No, que gratis, así que no. Y también decir que es nuestra obligación, pero en realidad es un trabajo que hay que dignificarlo, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues no todo tiene que ver con el dinero, pero también, por ejemplo, puede haber una división de tareas del hogar, puede haber una devolución, un bienestar compartido, ¿verdad? No tienen que ser las mujeres y sus cuerpos agotados, ¿verdad? Que estén siempre ahí, sea lo que sea, estén enfermas, no quieran, estén cansadas, tienen que estar respondiendo con el trabajo. Además del espacio de la casa, ir, por ejemplo, a trabajar a una maquila, ir a trabajar a una casa en el trabajo doméstico, ir a hacer trabajo de recolección de café, por ejemplo, suman más trabajo al que ya tienen. No es que dejan uno y agarran al otro, sino que lo van sumando. Entonces eso es muy agotador y es muy, muy fuerte con el cuerpo de las mujeres. Entonces las mujeres trabajadoras, el primero de mayo, además de fortalecer el movimiento sindical o los movimientos obreros, ¿verdad?, con la lucha de siempre, por ejemplo, aquí se han perdido un montón de derechos laborales porque estos narcos que están en el poder han quitado los derechos a la gente, y los empresarios, que son unos ladrones también. pero por ejemplo el trabajar 8 horas, una lucha de un montón de gente en el mundo y en este país también. Entonces las mujeres, además de trabajar y luchar por esas jornadas, por esas demandas de los y las trabajadoras, tienen que luchar por las propias, ¿verdad? Porque además en los espacios laborales hay acoso sexual, hay violencia sexual, hay agresión, mujeres que trabajan en los mismos puestos que los hombres y ganan la mitad, o ganan 2/3, ¿verdad? Entonces hay un montón de injusticias, compañeras, que se van sumando, ¿verdad? No solo a ser trabajadoras y ser de la clase popular, sino a ser mujeres. Y no digamos que son mujeres de pueblos indígenas, porque ahí se suma otra vez el tema del racismo y la discriminación, ¿verdad? Pensar que personas que pertenecen a los pueblos indígenas, pues merecen menos pago, solo porque son indios, porque son indias, porque son negros o negras. Entonces, toda esa complejidad, todo ese montón de cosas juntas, son las luchas de las mujeres trabajadoras. Por eso es tan importante hoy pensar en eso y pensar en cuál es nuestro aporte a esta lucha, ¿verdad? Este es un momento bien difícil, compañeras, para Honduras, porque, pues sí, vemos que otra vez están nombrados en Estados Unidos los narcos, ¿verdad? Y sin embargo, son los que se están quedando con el montón de dinero de esta crisis que ha traído un virus, pues. Pero el problema no es el virus, el problema son los ladrones de este país, los ladrones del gobierno. Es un primero de mayo un poco triste, creo yo, porque falta el vigor y la fuerza de la gente en la calle. Pero también puede ser un día para pensar mucho en esto, en qué trabajamos nosotras, cuántos derechos tenemos, por cuántos derechos hemos luchado, cuántos hemos perdido, el recobrarle a... Pues sí, el entusiasmo, la fuerza, porque, como bien dijo Berta, nosotros lo que nos queda es luchar, ¿y qué más? Y el trabajo es un acto de dignidad, es un acto que tiene que reivindicarse, ¿verdad? Y que tiene que nombrarse. Bueno, digamos que casi que del golpe de Estado para acá, y aún antes, ¿verdad? Esos derechos que fueron ganados con la fuerza y el sudor y el asesinato de un montón de luchadoras y luchadores sociales en el país, porque aquí todo se ha ganado así, compañeros. Todo lo que se ha obtenido aquí y en otros lados también ha sido a golpe de cárcel, de muerte y de fuerza popular, ¿verdad? Y muchos de esos ahí está la famosa huelga de 1954, que fueron los campeños, ¿verdad? Y las campeñas, hombres y mujeres pobres que no tenían pero ni zapatos y vivían en medio de esa prisión verde que llamaban, donde se morían por una picada de culebra, por los venenos de la compañía. O sea, ahí la gente se moría fácilmente, y sin embargo esa gente, la más pobre, la más explotada en ese momento, fue la que tuvo la capacidad de parar una transnacional como es la United Fruit Company, ¿verdad? La chiquita banana, y conseguir un montón de derechos para ellos y para todas nosotras. O sea, ellos no lucharon solamente por ellos, lucharon para las siguientes generaciones, así como nos toca a nosotros luchar, ¿verdad? Pues, compañeras, yo lo que les puedo decir es que saquen su cartulina, su camiseta, su manta, su bandera, lo que quieran, pónganlo afuera y digan... Bueno, volvemos a la cabina de Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca, las radios comunitarias de Copín. Y bueno, con estas reflexiones, compañeros y compañeras, con este pequeño vistazo de cómo está Honduras, cómo están las comunidades organizadas a Copín, nos despedimos de todas y todos ustedes. Fue un placer que un placer intercambiar la experiencia y las luchas de los pueblos y también aprender constantemente. Nosotras hemos aprendido mucho de escuchar lo que hacen en nuestros pueblos, nos hemos sentido profundamente identificadas y esperamos que también lo que pasa en Honduras sirva a las reflexiones de otros pueblos. Compañera Filomena nos regala un mensaje para la gente que nos escuche, que a veces está un poquito desolada y triste por estar encerradas en esta pandemia. Bueno, creo que voy a retomar las palabras del audio que colocamos sobre la mezcla de voces de mujeres, que eran las palabras de Betty Cariño, en donde hablaba de que estos gobiernos nos quieren muchas veces quitar los sueños, ¿verdad? Y cuando nos quitan los sueños nos llega la desesperanza, y a veces pues se siente tensa en medio de esta crisis, ya hacer un llamado o compartir la importancia de seguir soñando en este mundo que merecemos, en este planeta, indiferentemente del lugar en el que nos encontremos, es importante fortalecer nuestros sueños, nuestro quehacer, y pues creo que hay tiempo, aunque pareciera que no, hay tiempo. Y también, pues, eso. Un abrazo a todas las personas que nos sintonizan.